Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche. Y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en el sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y hoy comenzábamos con un clásico del soul, del funk de 1977. El grupo del que salió Lionel Richie, The Commodores, famosos por clásicos como Three Times a Lady, Slippery When Wet, Sweet Love. Y esta canción, Brick House, nos vamos ahora con un éxito de 1997. El turno es para Smash Mouth, con la voz del desaparecido Steve Harwell, que en paz descanse. De su disco Fush You Mang, este clásico que se llama Walking on the Sun. Madonna, la reina del pop, nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con la canción más famosa de su carrera, la canción que la convirtió en un ícono de la cultura, de todo. En 1984, con la producción de Nile Rodgers, el tema Like a Virgin. Nos vamos ahora con Luis Miguel y uno de sus grandes éxitos, una canción de su disco 33 del 2003, con los coros de un gran grupo vocal de Take Six y composición del maestro Juan Luis Guerra. Esto se llama Te Necesito. Un éxito de 1992 a esta hora por el grupo del que salió Peter Gabriel y también el grupo del que salió Phil Collins. En esta época ya no estaba Peter Gabriel, estaba Phil Collins, sobre todo haciendo, digamos, que el liderazgo de la banda. Y me refiero a la banda Genesis. Este es uno de sus grandes éxitos, I Can Dance. Soy Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Vamos ahora a recordar a una leyenda de la música que falleció un día como hoy en el 2023, es decir, hace 2 años. Esta mujer que fue la musa de la bossa nova, de la música brasileña, y lo fue de una forma accidental, podríamos decir, la gran Astrud Gilberto. Ella se dio a conocer con este tema que vamos a oír ahora, que es, yo creo que, una de las canciones más famosas del mundo entero, y es una composición del maestro Antonio Carlos Jobim, con letra en inglés de Norman Gimbel y la letra original en portugués de Vinicius de Moraes. Y la historia viene siendo que Jobim y Vinicius le compusieron este clásico a Elo Piñeiro, y en 1963 Jobim estaba con el saxofonista Stan Getz y el gran guitarrista e inventor de la bossa nova, João Gilberto, el esposo de Astrud en ese momento, haciendo un disco, el disco Getz Gilberto, y el productor Creed Taylor necesitaba una voz que cantara la letra de esta canción en portugués. Y Astrud Gilberto, que no era una cantante profesional, pues se ofreció a hacerlo y resultó convirtiéndose en la cantante más famosa en la historia de la bossa nova, gracias a esta canción. Este disco ganó el Grammy al Álbum del Año, uno de pocos discos de jazz que han logrado este honor. Y esta grabación, si no estoy mal, fue Record of the Year, grabación del año, aquí por Stan Getz, João Gilberto, Antonio Carlos Jobim y Astrud Gilberto, The Girl from Ipanema. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Coldplay, la banda de Chris Martin, nos acompañaba hasta ahora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con uno de sus grandes éxitos, la canción Clocks. Nos vamos ahora con una mujer que se va a conocer primero que todo siendo coreógrafa y bailarina, luego cantante y luego jurado del concurso American Idol. Me refiero a Paula Abdul. Este tema creo que fue número 1 en los Hot 100 de Billboard. Ya hace parte de su disco Forever Your Girl de 1989, Straight Up. Alanis Morissette nos acompañaba a esta hora en el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, con un tema del disco más importante de su carrera, un álbum ganador del Grammy al álbum del año, el disco Jagged Little Pill de 1995, la canción You Oughta Know. Soy Emilio Sánchez, nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y vamos ahora a continuar con música. El turno es para un clásico de 1972. Uno de los éxitos más importantes del grupo de Donald Fagen y Walter Becker, Steely Dan. Su primer éxito de su disco Can't Buy a Thrill. Aquí está Do It Again. Shaggy y Rick Rock nos acompañaban a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con el éxito más importante de la carrera de Shaggy, diría yo. Creo que este tema fue número uno en los Hot 100 de Billboard, del álbum Hot Shot del año 2000. La canción It Wasn't Me. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con una leyenda que no necesita presentación. Don David Bowie llega ahora con un clásico de 1983, un tema que hizo con la producción del maestro Nile Rodgers. Let's Dance. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Jonathan Niño y Sara López por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.